sentía mucho más cercanas, mucho más cotidianas en este sentido, de una más directa. Pero esos debates que se trasladaron a las asambleas de las calles, que se llenaron de gente que empezaba a politizarse por primera vez en el sentido amplio de la palabra, que se llenaban también de gente que había abandonado desilusionada la política, también en sentido amplio de la palabra, son debates que giraban en torno a cuestiones que vinculaban tanto lo económico como lo político. Si pudiéramos, aunque no es correcto hacerlo de este modo, pero por simplificar, compartimentar ambos espacios, la economía y la política. Y en este sentido, muchos de los debates giraban en la clásica frase de que no nos representan. Entonces era una relación entre representante y representado. Ahí estaba fallando algo, porque nosotros tenemos una democracia representativa. Y algo estaba fallando para que el lema fuera que no nos representan. No es solo un elemento propio de la sociedad española. Encontramos también muchas similitudes en otras sociedades. Por ejemplo, se me ocurre ahora Argentina. En Argentina el lema entonces fue que se vayan todos, que venía a expresar también ese sentimiento profundo de que algo estaba fallando en el sistema político, en ese juego de reglas. Muchos advertimos entonces que también había riesgos en esos movimientos de la gente en los que transformaba y atacaba el sistema político con acierto, porque podían ser aprovechados también por una extrema derecha, por un protofascismo que creyese que el problema era la democracia en sí mismo y no el diseño institucional concreto de la democracia tal y cual la sufrimos hoy en día, porque no era lo mismo. No es lo mismo culpar a la democracia como tal y apoyar la venida de una posición de populismo de derechas o de una tecnocracia que viene a salvarnos de la propia insuficiencia de la democracia, que repensar las instituciones democráticas y decir, aquí está fallando algo, vamos a hablar honradamente de cómo podemos modificarlo y de cómo se enlazan tanto el ámbito económico como el ámbito político. Y sobre estos temas es sobre lo que yo creo que conviene volver a repensar continuamente, porque el 15M no fue un experimento adanista, no fue adanismo ni mucho menos, porque no se estaba descubriendo en realidad nada nuevo. ¿Se estaba poniendo en la agenda política? Desde luego que sí. Estamos consiguiendo que mucha gente volviésemos a hablar de esos temas, pero desde luego estos debates ya vienen desde larga historia, larga tradición, desde la antigua Grecia, por poner un ejemplo antiguo de la antigüedad, en los que estos debates se habían planteado ya. ¿Cuál es la relación entre representante y representado? ¿Cuánto deben cobrar los cargos públicos? ¿Cuál debe ser realmente el sistema que codifique las voluntades de los representados, cuáles son las leyes electorales? Una serie de preguntas que hoy están a la orden del día, como todos estamos viendo en televisión, en respecto a elementos como las primarias o elementos de esa naturaleza, pero que ya fueron planteados de una u otra forma en sociedades anteriores. Por eso también es importante conocer en ese momento los que han sido los debates anteriores. Uno de los elementos que a mí me gustaría plantear, porque creo que puede ser enriquecedor que planteemos, dejemos cosas aquí para el coloquio, es hacer un retroceso histórico a una situación que es la de la Grecia de la antigüedad, porque tiene similitudes con ciertas cuestiones que están pasando, de una cita que no tuvo finalmente lugar, pero que expresa muy bien cómo es más fácil convencer, vamos a decirlo así, a un diputado o a un partido político, y más aún a una cúpula de un partido político, que convencer a la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, la voluntad de la gente se va transformando según sube por esa pirámide, y al final es irreconocible. Al final es irreconocible, y al final lo que vemos es que tenemos pues una partidocracia institucionalizada, reglamentada, porque nuestra Constitución del 78, en aras de estabilizar la situación, porque se tenía mucho miedo entonces a cualquier inestabilidad, se consiguió implementar unas reglas de juego democrático que eran basadas en un funcionamiento muy rígido de absolutamente todo, en el que se otorgaba un papel fundamental a los partidos políticos y que en la Constitución apenas se decía cómo se tenían que organizar los partidos políticos, se decían que tenían que ser democráticos, pero claro, no se decía qué consistía ese carácter democrático, y ahí tenemos ahora todo el debate de cómo organizar internamente un partido político para que sea democrático. Entonces, al final, quedaba la voluntad, la soberanía del pueblo un poco desplazada desde la base de la sociedad hacia los partidos políticos. Planteo esto sin que nadie ignore que yo soy miembro de la dirección federal de un partido político, de Izquierda Unida. Pero creo que son elementos importantes a tener presente cuando vemos que lo que sube es la abstención, que lo que sube es el descrédito del sistema político como tal, porque la gente no ve que su voluntad sea finalmente la que se ejecuta. Pero además de esto, nos encontramos también con otros problemas, con problemas derivados de que imaginemos el mejor sistema político, cuando hablamos de democracia, y si solo nos referimos al lado político, al diseño de las instituciones políticas, si solo nos referimos a eso, podemos diseñar un sistema, perfeccionarlo. Lo podemos perfeccionar de diferentes formas. Imaginemos que lo tenemos. Sin embargo, si no atendemos a la vinculación que existe entre ese sistema político de instituciones, de normas, de constitución y de leyes y de funcionamiento de los partidos y otras organizaciones políticas, si no lo mezclamos, no tenemos en cuenta su relación y su enlace con el lado económico, estaremos cometiendo un grave error. Estaremos cometiendo un grave error por una cuestión. Y además, esto lo hemos dicho muchísima gente, entre ellos Pablo, el gobierno y el poder son dos conceptos distintos. Son dos conceptos distintos por una cuestión básica. En la medida que el control de los recursos económicos son privados, y en el capitalismo esto es así fundamentalmente, existe una brecha entre lo que es el gobierno y lo que es el poder. El gobierno es lo que nosotros votamos cuando asistimos a una votación periódica, en unas elecciones municipales, autonómicas o del Estado, generales, pero el poder es ese poder privado, ajeno a la democracia, que podemos caricaturizar con la imagen de Emilio Botín, un poder que tiene capacidad de chantajear a la propia democracia, entendiéndola en este sentido como el propio gobierno, poderes privados que no ajenos a la democracia, es decir, ajenos a lo que es la voluntad del pueblo, y que pueden torcer la voluntad directamente de un gobierno. Si juntamos esas grandes empresas, como puede ser Botín, BBVA, como pueden ser Mercadona, El Corte Inglés, y lo llamamos mercados financieros, tenemos el origen de la explicación de por qué los mercados financieros atacan a determinados países por llevar determinadas políticas. Porque son, en realidad, no son seres abstractos los mercados. Los mercados es una democracia, en términos aritméticos, pero donde el voto lo determina el euro. Tantos euros, tantos votos. Por lo tanto, la capacidad de influencia de las grandes fortunas y de las grandes empresas en la democracia del mercado es tal que pueden derribar financieramente a determinados países que se han quedado con un control de instrumentos muy estrecho. Esta es la cuestión también importante. Un Estado que, con gobiernos del PP y del PSOE, ha estado privatizando sistemáticamente las empresas públicas, que no solo son empresas públicas en el sentido de que producen, sino que también son instrumentos de poder que se ha ido desprendiendo el propio Estado. Se ha desprendido de las empresas públicas, de las aerolíneas, de la banca, de las empresas productivas en general, pero también de la banca, digamos, de la banca central, de las funciones que se han derivado al Banco Central Europeo. Al hacer todo eso, el Estado se ha quedado, el gobierno, de una forma muy estrecha y muy alejada del poder, que nos lleva a circunstancias como la del otro día, de Andalucía, donde Susana Díez, presidenta de Andalucía, de la Junta de Andalucía, pues fue a hablar con Emilio Botín y le pidió un préstamo con el que hacer frente a la falta de dinero que correspondía al cierre del grifo por parte de Montoro. Claro, ¿qué manifiesta esa imagen? Esa imagen manifiesta la debilidad del gobierno frente a la fortaleza del poder, porque Emilio Botín toma sus decisiones de acuerdo a su criterio empresarial de maximización de beneficios, que no tiene nada que ver necesariamente con la voluntad de la ciudadanía. En cambio, Susana Díez, de una forma u de otra, con un sistema electoral más o menos justo, representa en principio esa voluntad del pueblo. Y sin embargo es esa voluntad del pueblo la que tiene que pedir por favor porque carece de instrumentos, porque no hay banca pública, porque no hay empresas públicas, porque no hay capacidad, tampoco deseo, de hacer frente a ese poder, y nos encontramos con esa situación de brecha abierta absolutamente entre lo que es el gobierno y el poder. Avanzo diciendo que cuando nos encontramos con intentar hacer un diseño institucional de democracia que digamos real, que nos permita hablar de que la voluntad de los representados llega hasta la voluntad final, tenemos que hablar entonces de democratizar partidos, pero también, por lo que decía anteriormente, de democratizar la economía. Lo que quiere decir que implica entender ya de una vez por todas que el control de los recursos económicos tiene que ser público. Luego podemos definir cómo se gestiona lo público y podemos entrar en un debate interesante sobre a qué estamos refiriéndonos. O podemos entrar incluso en un debate que no es solo gramatical entre si hablamos de bienes públicos o de bienes comunes, pero creo que son debates aparte. Lo que nos interesa entender es que para que la voluntad del pueblo se pueda ejecutar necesita tener no solo una capacidad de que la voluntad llegue hasta el final, sino que tengas instrumentos para poder hacerlo. Y eso implica hablar de soberanía económica también. Pero precisamente, si hablamos de Constitución del 78 y nos vamos a la situación actual, decía que la Constitución del 78 deja el poder en los partidos, deja el poder fundamentalmente en los partidos. De hecho, relega prácticamente toda iniciativa de participación al margen de los partidos. Por ejemplo, la ILP, todo hemos visto recientemente, el año pasado, lo que ocurrió con la ILP de los desahucios, de la plataforma de afectados por la hipoteca. Son recursos que aparecen casi retóricamente en la Constitución del 78, pero que luego en la práctica